conoces ni lo que es amar. Yo me puse dispuesta a tus pies y tan solo con desprecio más pagado, pero ahora ves. Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca. Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. Ese error es cosa de ayer. Y las palmas arriba, arriba, arriba. Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba. Sin nada.